jamais tu seras solo. Amore, ahora. Plus jamais tu seras solo. S'il y a pas toi, y'a qui, y'a qui, y'a qui. Dis-moi, y'a qui, y'a qui, y'a qui. Moi d'abord, je le donne à qui, y'a qui, y'a qui. Dis-moi, y'a qui, y'a qui, y'a qui. Me tiene de aquí pa' y pa' qué. Si no sabes ni siquiera pone un porqué. Me tiene de aquí pa' y sin qué. La distancia haga que se acerque. A 200 AP7 disimula control. Viviendo sin rencor. Lo malo lo ve como mejor. No tiene dolor. La conocí parada por un nacional. Un arma peculiar. Películas no pueden contar. Sabe más de normal. Amore, ahora. Plus jamais tu me seras solo. Soy negrito y en blanquita de raíz. Atito son mi vuelo que venga de otro país. Ay, más que rico, tu suavecita, tu sudadito, tú estás bien rica. Esto es ahora, no hay ahorita. Si ya está abajo, no se me quita. Ay, más que rico, tu suavecita, tu sudadito, tú estás bien rica. Esto es ahora, no hay ahorita. Si ya está abajo, no se me quita. Amore, ahora. Plus jamais tu me seras solo. Amore, ahora. Plus jamais tu me seras solo. Si y'a pas toi, y'a qui, y'a qui, y'a qui. Dis-moi y'a qui, y'a qui, y'a qui. Moi l'amour je le donne à qui, y'a qui, y'a qui. Dis-moi y'a qui, y'a qui, y'a qui. Ay, tout seul t'es abandonné. Mira, mira, tout seul t'es abandonné. L'avenir sera doré. Mira, mira, l'avenir sera doré. Tout seul t'es abandonné. Comme un roi sans couronne, moi personne ne m'a donné. L'avenir sera doré. Mira, mira, reina, laisse-moi t'en donner. Tout, baby, tout, baby, tout. Et happy, happy, happy. Prends le tout, j'paye tout. Ma chica, chica, chica. Oh, mon cœur is for you. Ma loca, loca, loca. Notre amour nous rend fou. Amore, ahora. Plus jamais tu me seras solo. Amore, ahora. Plus jamais tu me seras solo.